sister goes. You steal your woman out from under your nose. Does anyone know the way to hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way. To Blockbuster! The cops are out. They're running about. Don't know if they'll ever be able to Blockbuster out. He's gotta be caught. He's gotta be taught. Cause he is more evil than anyone here ever thought. Does anyone know the way to hear someone say? We just haven't got a... Ow! Does anyone know the way? There's got to be a way. To Blockbuster! Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas, bienvenidos a El Rocktubernio. Ahora mismo somos como fogonazos que nos acercamos hacia la oscuridad de la radiosfera. Esperamos que nos acompañéis hasta allá adentro a buscar las perlas que nos merecemos. Muy buenas noches. Las sirenas que daban el pistoletazo de salida al Rocktubernio de hoy pertenecen a la canción Blockbuster, del mítico grupo de glam rock inglés de los 70, Sweet, uno de los máximos exponentes de glam rock, junto con Slade y T-Rex. Blockbuster, la única canción de Sweet que alcanzó el número uno en las Islas Británicas. Con esto ha empezado el Rocktubernio de hoy. Y ahora vamos a escuchar al artista de Seattle, Ian Moore and the Loisy Coils, la banda que lo acompaña con su disco El Sonido Nuevo, que es una compilación de EPs. La canción que vamos a escuchar es la que abre el disco, Second Hand Store. Realmente no sé si este disco representa el sonido nuevo, pero sí que os puedo decir que hay un titán precolombino en la portada que, muy interesante. Bueno, que invita a descubrir el contenido. Pues ahí va. Shadows. I'm gonna stretch this field till the kids are revealed. Sigues en el Rock Tubernio y lo que va a sonar a continuación es un auténtico clásico del rock y del heavy, una canción de los americanos neoyorquinos Twisted Sister, que van a estar próximamente y nuevamente en el Rockfest de Barcelona este próximo verano. Lo que va a sonar es su clasicazo I Wanna Rock, una canción que todos recordamos su videoclip, que le trajeron muchísimos problemas con los sectores conservadores de los Estados Unidos porque dicen que decían que incitaba la violencia. Yo invito a echar un vistacillo a ese videoclip, porque es un auténtico escojono, es un videoclip muy divertido, que bueno, hay que tener la mente un poco enferma para pensar que eso incita a la violencia entre los jóvenes, pero bueno, lo que va a sonar es I Wanna Rock, de los Twisted Sister, en vinilo, y suena tal que así. I wanna rock. Tell me. Estamos aquí en el Rocktubernio y ahora vamos a escuchar a Sondre Lerche, el Billy el niño del indie pop con vistas, este artista noruego que traemos esta noche a través de su disco de 2007, un disco realmente fantástico que confeccionó con la ayuda de una banda que le acompañaba por lo menos en la nomenclatura del CD, The Faces Down, Sondre Lerche and The Faces Down. Phantom Punch es el título del disco y la canción que vamos a escuchar es Face the Blood. Tell me that the casual panic's well given. When I hear a scream of my friends, just hear the wind. So if anybody could prove what God must know, I tell myself the chances of suffering. Mobs and all men must fall. You can't quit just to stay on your feet. One day you'll see the blood on the floor. So will you sweep? Will you be swept? It's just so hard to believe there's a way out of here. Face the blood again. Face the blood again and again. Face the sharks. Now everybody said I'd be perfect for that part. So if anybody remembers my old name, tell everyone I know that I'll always be the same. My mother spoke the truth. She outlived all the men in the street. Me high and all the blood on the floor. It's down to this, sink or resist. It's just so hard to believe there's a way out of here. Antes hablábamos de los Twisted Sister, que van a ser uno de los cabezas de cartel del Rockfest del año 2015, y otro grupo que también es muy habitual en los festivales españoles en los últimos años es Saxon. Ahora vamos a hablar de nuestros sajones favoritos y vamos a pinchar una canción de su cuarto álbum, Demon and Leather, la que se titula And the Bands Played On, la cual en su letra habla de las maravillosas sensaciones que tiene el grupo al saltar frente a un escenario. Ahí van los Saxon como siguiente canción del Rocktubernio. Y ya sabéis, podéis decirlo más alto, podéis hacer más ruido, podéis decirlo más profundo, pero no lo podéis hacer más rápido. Ahí está. Thank you. cuando terminó la carrera de los B-Roys, esta banda norteamericana del estado de, ahora no recuerdo bien la procedencia, pero tenemos a Nashville, Austin, Houston de por medio, pero no recuerdo la ciudad. Pues bien, cuando terminaron los B-Roys, Scott Miller inició su carrera en solitario. En el 2001 sacó su primer disco con Sugar Hill Records, el sello especializado en bluegrass y country. Albergaba múltiples estrellas de la escena ya entrados en años, pero que también tenía jóvenes valores como este Scott Miller. Scott Miller, que publicó un disco buenísimo. Luego ha habido otros, pero el recuerdo y el pozo que me dejó esta primera obra de Scott Miller, acompañada por la ocasión, nuevamente otra banda acompañando al solista, The Commonwealth, pues es imborrable. El disco Thus Always to Tyrants, y vamos a escuchar esta canción titulada God Damn the Sun. God damn the sun, you came around, you were the one that I put down. Big girl, you are the one that the whole world depends upon. But when you're gone, I have more fun. I rise and shine, goddamn the sun. Woo! Comes, the birds will call, my window creeps across my wall. From your line, shadows run, run for your life, goddamn sun. Run for your lives, goddamn the sun. Sigues en el Rocktubernio y aquí seguimos, Miguel y yo, despejando la X, devolviéndole la mirada a la rutina y asediando a los tiranos. Y lo que pasa a continuación es de los americanos Poison, de su perteneciente a su segundo álbum del año 1988, uno de los álbumes más vendidos de la historia, que el Open Up and Say Ah, abre la puerta y di ah, Marcelo, ah. Un álbum que llegó al número 2 en la lista del Billboard. Lo que vamos a poner es una versión de una canción del año 1972 del dúo rockero Loggins and Messina, una canción bailonga, festiva y muy rock and rollera, que viene que ni pintada para la noche de hoy, para el Rocktubernio de hoy. Lo que va a sonar es Your Mama Don't Dance. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. to the back seat where it's always nice and dark. I'm just about to move, thinking, breath is the breeze, and there's a light mine, I got sick. Out of the car, long hair. Louie, you come with me, said the local police. And it's all because your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll. But when evening rolls around and it's time to hit the town, where do you go? I'll play me a little sleepy. Hey. Rabia, risas y ruido es lo que encontramos también en la música de Frank Turner. Vamos a escuchar lo que es hasta el momento su último disco, el Tape Deck Heart del año pasado. Una edición especial que incluía varias canciones adicionales. Nos vamos a quedar con Time Machine, este tema de este músico británico que nos trae múltiples referencias a los viajes en el tiempo, a la película Donnie Darko y para que dejemos volar nuestra imaginación, porque eso nunca sobra. ¡Qué grande para tarde! ¡Ahí va! ¡Frank! I'm gonna build myself a time machine on particle physics and the power of steam. It runs on diesel oil and Donnie Darko daydreams. A pack, a pair of socks and a hunting rifle. A change of underwear and some snacks, a trifle. Scared of going back, you know how I'm forgetful. To go back and to see the way things really and the Romans, the Victorians. Drinking in Deadwood in the 1880s, rock and roll and drive through in the 1950s, trying not to change things so the plot lines don't get shifty. To go back and to see where things really used to be, not the way we remember them. To go back and to see and tears to the time when you and I first got together. Simple days and simple words like forever. Tripped off our tongues, come on, you must remember. Let's go back and let's see where things really used to be before life quietly dismembered all the best things about you and I before the doubts drowned out. Come on, baby, please do mine. ¿Recuerdas, Miguel, cuando vimos a Frank Tarnes de telonero de, y de apoyo de los Dropkick? Me acuerdo. Me gustó muchísimo aquel concierto. Que está por ahí sonando que se nos ha escapado. Ese hombre que no pierde ocasión para agarrar el micrófono, agarrar una guitarra y sonar, señor. Ya sea bajo su propio nombre o... Me gustó Frank Turner, menuda presencia tenía en el escenario, la verdad que fue un concierto muy intenso y me gustó muchísimo, sí. Igual que, bueno, los dos conciertos que he visto del grupo que va a sonar a continuación, ellos son Striper, los estandartes de eso que se hace llamar el heavy metal cristiano. Y bueno, es un grupo que bastante controvertido un poco, pero que si dejas el tema este al lado, el tema este de las letras o su ideología, la verdad que es un auténtico grupazo. Hoy el programa va de grupos controvertidos. Son cuatro auténticos musicazos, donde destaca la elegante voz de Michael Sweet. Yo siempre he pensado que Michael Sweet junto con Klaus Main de Scorpion son quizá los dos vocalistas del heavy metal más elegantes y con mayor presencia y mayor carisma vocal. Pero bueno, eso ya es una opinión mía. Hay que decir que los Striper están en una segunda juventud. El año pasado editaron aquel No More Hell to Pay, un auténtico discazo. Pero lo que he traído aquí para que suene es un vinilo que es de su cuarto álbum, aquel mítico In God We Trust del año 1988. Un disco que tengo que decir que me lo regaló mi padre las Navidades del 88, al cual le voy, por supuesto, a dedicar esta canción. Lo que va a sonar es la última canción del álbum, The Range. Pasar de qué reino está hablando el grupo, centraros en la canción, porque es un temazo impresionante. Es un temazo veloz y perfectamente ejecutado por estos cuatro auténticos musicazos. Esto que va a sonar es Striper. temazo este de los Striper, una de las escenas que más recuerdo yo de todos los múltiples conciertos que habré visto en mi vida es cuando en el Lorca Ro del año 2005 finalizó el concierto de los Striper, empezaron a lanzar biblias al público y todos los heavy metaleros ahí, Marcelo, como locos ahí detrás de su biblia, como recuerdo, fue una escena absolutamente apoteósica. Yo desde luego no fui a por ninguna, pero bueno, ahí estaban los Striper, un auténtico grupazo, dejando al margen un poco el tema de las letras o la ideología, que nos da igual. A nosotros nos gusta la música. Bueno, a mí me gusta también la ideología. bueno, ahora vamos a escuchar a Bill Janovitz, el vocalista y guitarrista de Buffalo Tom, el artista de Boston, que en el año 2005 sacó un disco titulado Fireworks on TV, acompañado de la banda And Crown Victoria. Hoy el programa va de artistas solistas acompañados de bandas, o podía ir. Vamos a escuchar una canción de este disco tremendo, lleno de canciones energéticas y resplandecientes. Este tema titulado Rebuild. ¿La octava, seguro? La octava, por favor. Pues ahí va. Que es en el Rock Tubernio. Ya sabes que nos puedes encontrar todos los miércoles de 9 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 del dial. Y lo que va a sonar a continuación es una canción de unos viejos conocidos del programa, uno de mis grupos favoritos, todo tengo que decir. Hablamos de Thin Lizzy, los cuales en su álbum del año 1976, Johnny the Fox, aquel que siguió a su exitosísimo Jailbreak, en aquel álbum aparecía una canción muy corta, muy directa y muy melódica, que es una de mis canciones favoritas de los Thin Lizzy y que me parece una auténtica maravilla en todos los sentidos. La he querido traer al Rock Tubernio de hoy y lo que va a sonar es, por supuesto, Don't Believe a Word. Don't believe me if I tell you, not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you I'm in love with you. Don't believe me if I tell you that I wrote this song for you. There's just not been some other silly pretty girl I'm singing to. Don't believe a word, for words are so easily spoken, and your heart is just like that promise made to be broken. Tears in your eyes. Don't believe me if I tell you, not a word of this is true. Don't believe me if I tell you, especially if I tell you that I'm in love with you. Don't believe a word. No, don't believe a word. Don't believe it, don't believe it. Not a single word. Sigues en el Rock Tubernio y ahora sí encaramos la recta final. Estamos descubriendo el sonido nuevo, o así. Ahora vamos a escuchar a la banda norteamericana de Airborne Toxic Event con su disco All At Once del año... del año 2011. La verdad es que es un disco que no conozco apenas. Recordaba que tengo una canción de ellos versioneando a Dylan en aquel recopilatorio de Amnistía Internacional que hemos traído aquí varias veces. Alguna vez, sí. Y me hice hace un tiempo con este disco y la verdad es que hay algunas canciones que son realmente espléndidas. Vamos a escuchar una canción de este CD titulada It Doesn't Mean a Thing y la banda son The Airborne Toxic Event. Well, I never knew my mother, but I can't say it was so bad. She was still a girl at 17, the night she met my dad. He was just 6 months out of Chino, trying his hardest to stay clean. And they sing, and they sing, and they sing, like doves sleeping with broken wings. Forgot to bring the guns. They were too busy counting promises to the children not yet born. No one could afford the ride. They just hitched up the 101. When they sing and they sing and they sing, like doves dancing with broken wings, with a view fit for a king. It didn't mean a thing. It was a loneliness there. Like the world had gone bad, I guess. So they'd hold hands, look into the eyes of God. And they'd say, tell me why'd you hide from us? Why'd you fill this world with wickedness? Why'd you spare us from your grace, but not the rod? Now my dad says, fuck the details, just keep your head down hard. You gotta find yourself alone before you find the eyes of God. You may be broken, scared and mad and tear at the flesh of your heartstrings, but you were born to be a peasant, not a king. Stop acting like you're running from something. You're gonna leave the way you came without a thing. With your heart tied to your mind, tied to a string. You just sing and you sing and you sing. It doesn't mean a thing. Estás escuchando el Rock Cubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Grítalo! Vamos a escuchar ahora Superchunk, la banda norteamericana de Washington, creo. No sé si ahora son de Olympia. Vamos a escuchar el disco que sacaron en el 2010, que supuso la celebrada vuelta de este grupo y que contenía canciones que yo creo que han pasado a formar parte de los clásicos de su discografía. El último disco está también muy bien, pero los temazos que componían este Majesty's Reading son difícilmente igualables. Vamos a escuchar el segundo tema del disco, el titulado My Gap Feels Weird, que es como nos sentimos nosotros habitualmente. Sing the sad Superchunk era la banda que ha sonado. Gracias por acompañarnos en esta sesión radiofónica que ahora mismo ya forma parte del aire. Espero que hayáis podido despejar la X o al menos que hayáis podido avistar la cresta detrás de las colinas. A veces las historias comienzan como terminan y terminan como comienzan, y esto parece un comentario recurrente, pero tenía que decirlo. Exacto, porque hoy vamos a acabar como hemos empezado. Hemos empezado con la canción Blockbuster de Sweet y vamos a acabar también hoy, porque nos ha dado por ahí, con otra canción de Sweet. Quizá su canción más famosa, de Ballroom Blitz, que va a ser la que va a poner el punto y final al Rocktubernio de hoy miércoles. Nos escuchamos el próximo miércoles. Todavía no sabemos muy bien lo que vamos a hacer. Lo iremos ideando a lo largo de la semana y bueno. El azar es nuestro destino. Exacto. Y bueno, a todos os damos las buenas noches, que paséis muy buena semana y os dejamos con Sweet para acabar el Rocktubernio de hoy. Nos vemos el próximo o nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós, amigos. Something touching.